para los mellitos y Fabián Rudas en Santa Marta. Porque yo quisiera irme y quedar de recuerdo, porque hasta tú me has herido lo que me quedaba. Porque es difícil tener una vida si en la atrás no hay amor. Porque hasta duele perder cuando uno lleva la buena intención, pa' que lo sepas, mujer. Y si fue por mi querer, eso siempre fue lo que más sobró. Mírame a los ojos, amigo mío, y encontrarás ahí reflejada mi tristeza. Es largo el tiempo que emprendo por los caminos, pero mi compañera es la que nunca llega. Mírame, me encuentro resentido, qué mal he hecho para que nunca me quiera. Ya sé con brindarme al principio su cariño, y en el final resultan aventureras. Y quien me diga que ahora se siente feliz es que no ha tenido amor, y eso le da libertad. Pero yo tengo que seguir, porque tú no sabes amar. Y es que así no puedo seguir, no seré feliz, no puedo cantar. Caterine Villero y Gira Martínez, qué sentimiento. Juan Carlos y William Javier de Alba, adorables niños. Se pierde en el día que me muera, y mientras Dios me dé vida voy a enamorarme. Yo no te voy a rogar por ser bonita, por ser la mejor. El resultado tendrás cuando te sumen las penas o no. Contigo van a cambiar, quizás te arrepentirás, pero tu vida en la mía se murió. Sigue tu historia, aún no termina. Yo para ti solo he sido un corto relato. Me hubiera gustado ser el protagonista. Ya no hay escenas, mi papel se ha terminado. Sigue, te deseo mucha alegría. Yo por mi parte no te guardaré rencores. Yo solamente voy a fingir mi sonrisa, y no se note que tuve malos amores. Y quien me diga que ahora se siente feliz es que no ha tenido amor, y eso le da libertad. Pero yo tengo que seguir, porque tú no sabes amar. Y es que así no puedo seguir, no seré feliz, no puedo cantar. Geraldine Mañate y Manolo, inquietos muchachitos.